Mira mi debilidad. Yo te quiero agradar. Yo te quiero obedecer. Señor, ayúdame a seguir tu palabra, a guardar, a hacer tu voluntad, a mantenerme en tu camino sin desfallecer hasta alcanzar mi meta, que eres tú. Oh sí, Señor, en ti somos fuertes. Mira mi debilidad. Creemos en esa promesa, Señor. Quiero que en medio de nuestra debilidad tu poder es perfeccionado. Señor, ayúdame a seguir. Palabra a guardar, hacer tu voluntad, a mantenerme en tu camino sin desfallecer hasta alcanzar mi meta, que eres tú, Señor. Porque yo sé que en este mundo paso, y aunque mis fuerzas no me alcancen para continuar, tú me has dicho claramente: basta fe mi gracia, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. En mi debilidad. Has dicho claramente: bástate mi gracia, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que tu poder se perfeccione. A mantenerme en tu camino sin desfallecer, sin desfallecer, hasta alcanzar mi meta, que eres tú. A ti te damos gloria, Señor. A ti, Padre, Dios de lo imposible, porque tú has sido fiel, Señor. En los momentos que más te necesitamos, tu diestra ha sido extendida a nosotros.